Lo organiza el Frente Barrial de la CTA, ¿no? Que lo integran 16 organizaciones sociales de toda la provincia. Y es en el marco de un plan de acción que ya venimos desarrollando desde hace varios meses, y tiene que ver con el poco nivel de apoyo, de seguimiento que tienen tanto a nivel nacional como a nivel provincial los Ministerios de Desarrollo Social, ¿no? La verdad que tienen todos los programas subejecutados. Han hecho un tremendo ajuste, como en todas las demás áreas ministeriales, a pesar que la Stanley aparece como, digamos, la figura de este gabinete nacional. La verdad que el nivel de respuesta es mínimo. Y mucho menos en la provincia de Buenos Aires, donde López Medrano, por eso la consigna es, estamos buscando a López Medrano, porque no sabemos quién es, no lo conocemos. Digamos, nosotros lo conocemos porque tuvimos una reunión, nos facilitó en estos 3 años de gestión, en donde no nos dio absolutamente respuesta de nada. Y eso que hemos ido un montón de veces a La Plata y, bueno, incluso movilizando o no. Así que esa es la consigna de hoy. Y, bueno, obviamente, más allá del marco de la emergencia del inundado, también reclamamos por una paritaria social, por obra barrial, que realmente se inyecte plata, que es lo que no quieren hacer, lamentablemente. Incluso los anuncios de esta semana de economía son lamentables, porque tiran directamente a destrozar el mercado interno, con que obviamente los más perjudicados son los más desprotegidos. Acá se acabaron las changas, la gente, mira, lamentablemente en estos días hay gente que se ha ofrecido a trabajar por la comida, que para nosotros es gravísimo, y que muestra lo que dice, bueno, lo que está pasando, ¿no? Así que por eso hoy vamos a ir en particular una acción, acciones locales en nuestra regional, tanto en Lobo como en Cañuela. Vamos a ir a los dos consejos deliberantes para charlar con los concejales de Cambiemos, y que ellos también eleven la preocupación nuestra ante el Ministerio de Desarrollo Social y ante la Gobernación. Es el objetivo de hoy, y por eso las organizaciones sociales de la CTA vamos a estar movilizadas. Mirá, la verdad que yo lo que he visto, mejor dicho, lo que no he visto es la presencia del gobierno provincial. Acá está muy bien, ¿no? Normalmente uno le reclama al que tiene más cerca. Por ahí se enoja con un bombero, se enoja con un dirigente político, con un dirigente barrial, con el municipio, pero no tiene en cuenta que estas cosas se tienen que hacer cargo quienes tienen todas las herramientas, ¿no? Y en este caso el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que la verdad que brilla por su ausencia, por eso también la movilización de hoy. 10 de la mañana, y como te decía antes, acá la verdad que están destrozando los barrios, sin duda, bueno, en estos momentos están anunciando un plan de lucha los sectores docentes, van a destrozar la clase media, la clase trabajadora. Así que esto también es parte de un plan de lucha más nacional, que bueno, esta semana lamentablemente no salen los grandes medios, pero ha habido desde Astillero, pasando por la salud, por la educación, bueno, los lugares más sensibles que este gobierno, tanto a nivel provincial y nacional, la verdad que no le da respuesta para nada. No, estamos anunciando hace varios días la movilización, le hemos avisado al presidente del Consejo Deliberante, me imagino que él le habrá avisado a los bloques, porque si bien la centralidad es con el bloque Cambiemos, también vamos a dejar carta a todos los bloques, incluso al presidente del consejo, ¿no? Así que sí, esperamos que alguien nos va a atender. Estamos en Cañuela, nos conocemos todos. La idea es tener una charla sobre este tema y ver cómo hay una gestión también provincial de Cambiemos en particular.